el aceitunero de allá y el aceitunero. Aceituna verde, mora y raya la llevo. El aceitunero de allá y el aceitunero. Aceituna verde, mora y raya la llevo. Machacadita con ajo y pimiento, 20 duritos, carmela nada más. Por la alegría en tu mesa chiquilla, con esta perla que da el olivar. Aceituna vendo yo, machacadita y aliña. Con un poquito de salsa y sabor, así la vida se lleva mejor. Quien no dijo algún día de alguna manera, aceitunita comía, huesecito fuera. Aceitunita comía, huesecito fuera. Aceitunitas comía, huesecito afuera. Aceitunitas comía, huesecito afuera. Aceitunero de allá y el aceitunero, aceituna verde, mora y raya la llevo. El aceitunero de allá y el aceitunero, aceituna verde, mora y raya la llevo. El saborcito que da la boca, la morajita que llevo rosa, como la pruebe tú te vuelves loca, ay Carmelita decídete ya. Aceituna vendo yo, masacadita y aliñado. Con un poquito de salsa y sabor, así la vida se lleva mejor. Quien no dijo algún día de alguna manera, aceitunita comía, huesecito fuera. Aceitunita comía, huesecito fuera. Aceitunita comía, huesecito fuera. Aceitunita comía, huesecito fuera. Aceitunitas comía, huesecito fuera. Aceitunitas comía, huesecito fuera. Aceitunitas comía, huesecito fuera. Aceitunitas comía, huesecito fuera. Aceitunitas comía, huesecito fuera.